Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Más que Teclas. La olla, todo lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Hola más que tecleros, como noticias destacadas en este programa quiero hablar de tres temas: de la actualización a iOS 7.1, del programa de reemplazo que Apple hace para los iPhone 5, concretamente la sustitución del botón Sleep, y de un SDK nuevo para las televisiones LG, que lo han denominado LG Connect. Con respecto a la actualización de iOS 7.1, se trata de una actualización menor del sistema operativo de Apple para sus dispositivos móviles. Posiblemente sea la última actualización que veamos antes de iOS 8, el cual se espera que sea presentado una versión previa en la WWDC, que se va a celebrar en junio. Creo que el día 2 de junio empezaría. Y como novedades más destacables, incluye las mejoras en Touch ID y mejoras generales de rendimiento. La gente que lo tiene dice que ahora es capaz de detectar la huella dactilar mucho mejor, mucho más rápido, con más precisión. Y bueno, respecto a las mejoras de rendimiento, como al ser una actualización menor, pues las típicas que Apple no te las detalla. Comentaros que yo la tengo instalado hace unos días, esta actualización, y lo que sí me he dado cuenta es que han mejorado mucho, una mejora silenciosa de la duración de la batería en los dispositivos móviles. Yo concretamente lo tengo instalado en un iPhone 4S que tiene mi mujer, también lo tengo instalado en mi iPhone 5, lo tengo instalado en un iPad mini Retina y en el iPad 4. Y sobre todo me llama poderosamente la atención que en el iPad 4 la batería dura bastante más que antes de instalar esta versión. Es curioso que Apple no haya indicado nada al respecto en las notas de la actualización. No han dicho nada de la batería, lo que hace pensar que a lo mejor han corregido algún fallo gordo, un fallo gordo que tuviera el teléfono, que tuviera un proceso por ahí o algo que hiciera drenar la batería de forma drástica. Por eso es posible que no hayan comentado nada del tema. Comentaros que sigue sin posibilidad de hacerle jailbreak, igual que ocurría en la versión 7.1. Entonces, pues bueno, los que tengáis el jailbreak hecho, pues que tengáis cuidado de si actualizáis esta versión, pues que sepáis que puede ser que no podáis volver a hacer jailbreak nunca más en iOS 7. Comentaros que hace poco he leído, hablando del jailbreak, que hay un malware llamado Unfloat Baby Panda, que es un malware que está para los dispositivos que tienen jailbreak hecho. Y comentaros que este malware puede sustraer el ID de Apple y la contraseña, y puede realizar compras, leer tus correos, etcétera. Yo, como ya sabéis, soy un anti-jailbreak, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado si actualizáis, si hacéis jailbreak, porque bueno, pues puede ser que salgáis más parado. Otra cosita que tengo aquí apuntado para hablaros en esta sección es el programa de reemplazo del botón Sleep en el iPhone 5. Este botón, como todos sabéis, es el que se encuentra situado en la parte superior del teléfono y que me permite poner el reposo o activar el mismo. Entonces, Apple ha lanzado un programa de reemplazo de este botón porque han detectado que no funciona bien. Yo, de hecho, tuve un problema, ahora hablaré de él. Tuve un problema y es que tenía que hacer clic con el botón, pero en un extremo. Si pulsabas en el medio o pulsaba en el otro extremo, no funcionaba. Con lo cual, tuve que mandarlo al servicio técnico y ya os digo que ahora hablaré de ello. El programa este que ha lanzado Apple, el teléfono te lo devuelven reparado en un plazo de 4 a 6 días, ¿vale? Y deciros que si tenéis un iPhone 5 tenéis que ser rápidos en mandarlo porque solo se va a permitir los cambios del teléfono o del botón los 2 primeros años de la activación. Es decir, desde que activáis el teléfono os van a dar 2 años para que podáis hacer uso de este programa. Os voy a dejar la dirección URL en el cual podéis comprobar el número de serie de vuestro dispositivo. Os voy a dejar la URL en el podcast. Entonces, si metéis el número de serie de vuestro dispositivo, pues ahí os va a decir si entra dentro del programa de reemplazo o no. Concretamente, el número de serie del dispositivo lo podéis encontrar en ajustes. Os vais a la opción general y en información. Veréis, si bajáis hacia abajo, veréis número de serie. Número de serie, pues creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un numerito de 12, bueno, contiene letras y tal. Con ese numerito lo pegáis en la URL, en el campo correspondiente, y le dais al botoncito comprobar y os dirá si entra dentro del programa de reemplazo. Comentaros, como ya os decía, que yo en octubre de 2013 tuve que devolver mi teléfono por el mismo problema. Lo que ocurre es que a mí me cambiaron el iPhone y me dieron uno nuevo. Bueno, nuevo en realidad no es uno nuevo porque lo que te dan es uno que denominan refurbished, es decir, uno que ya ha tenido un problema previamente, pero que pasa por toda la cadena de producción de nuevo, con lo cual te lo dejan nuevo. Yo ya os digo que si recibís el teléfono refurbished, yo no tuve ningún problema. No me pusieron ningún problema en cambiarme el teléfono porque estaba en garantía. Entonces, digamos que se escapaba dentro de lo que es el programa este. Lo que ya no sé, me surge una duda ahora mismo, es si está en garantía el teléfono, si te cambia el teléfono, si tiene el problema del botón o te reemplazan el botón. Eso ya sería cuestión de verlo, porque cuando yo lo cambié, el programa este no existía. No lo hice a través de una tienda física, lo hice a través de la página de soporte de Apple. Con lo cual, pues yo metí, vino un mensajero, recogió el teléfono sin accesorios ni nada, ya tenía una caja muy chula, una caja que te doblan ellos, y bueno, traen un cartón y lo doblan y tal, y lo hacen caja, y viene muy bien porque además viene muy fijo el teléfono, lo dejan muy, muy bien colocadito para que no se mueva, te lo mandan, te lo reparan. Y concretamente ya la semana tenía un teléfono nuevo. Es un problema, ya digo, que sobre todo yo creo que afecta a la primera hornada de teléfonos iPhone 5 y sobre todo a la gente que somos early adopters. O sea, no sé si habéis visto el término early adopter, es un término de aquella gente que cuando lanzan un producto somos los primeros en cogerlo. Yo comentaros que el iPhone 5S yo creo que ya no tiene este problema porque la cadena de producción está muy mejorada y ya veremos a ver lo que pasa con los fallos que dé el iPhone 6 porque el iPhone 6 será el nuevo producto dentro de una nueva línea y tal vez lo terminen de pulir en la línea el iPhone 6S, que imagino que saldría el año 2015. El problema creo que ha sido un problema muy importante. Porque para lanzar un programa de reemplazo de este tipo, pues tiene que haber afectado a muchos terminales, con lo cual, pues habrán preferido en lanzar el programa de cambiar el botón en lugar del teléfono entero, también por una sencilla razón, porque el iPhone 5 ya no se fabrica, ya no se vende, con lo cual los teléfonos refurbished se les estarán quedando sin stock, con lo cual habrán decidido tirar por este camino. Así que ya sabéis, si tenéis un iPhone 5, comprobadlo cuanto antes para ver si entraría dentro del programa de reemplazo del botón Sleep. El último tema que quería comentaros en esta sección esta semana es el lanzamiento por parte del fabricante LG de un SDK de desarrollo. Un SDK concretamente es open source y lo que hará es facilitar la conexión vía Wi-Fi de todo tipo de dispositivos. Es decir, podemos conectar vía Wi-Fi a nuestra televisión todo tipo de dispositivos para poder hacer streaming. Concretamente, este SDK ha sido lanzado hace un par de semanas y lo que pretende ser es un AirPlay universal para apps. Está disponible para las plataformas de iOS, de Android y una plataforma Córdoba con V, que la verdad, sinceramente, no sabía que existía. Con lo cual, si vosotros conocéis esta plataforma y queréis proporcionarme información extra, lo podréis hacer a través de los canales que os pongo al final del podcast. Yo he echado de menos que sea o que no esté disponible, por ejemplo, para sistemas operativos de escritorio, como pueden ser Mac o Windows, que permitiría hacer directamente Air Mirror hacia televisión sin necesidad de tener un dispositivo, pues un Apple TV o un Chromecast o cualquier otro dispositivo de este tipo. Las prestaciones de este SDK son similares a Chromecast, es decir, podríamos convertir nuestra tele LG en un Chromecast y transmitiría a través de los protocolos de transmisión del propio Chromecast, que es open source también, de DLNA y una propuesta que tiene Netflix, creo, con colaboración con YouTube, que también permitiría utilizar la herramienta la aplicación de Netflix directamente contra la televisión. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que os podéis ahorrar si tenéis una tele Smart TV de LG. Concretamente tiene que ser un modelo de 2012-2013, que son los que son compatibles con este LG Connect. Te ahorras comprar un Chromecast. Es decir, te ahorras comprar un Chromecast. Lo que ocurre, el problema que tiene, o el inconveniente, es el grado de adopción por parte de los desarrolladores. Es decir, tienen que ser los desarrolladores de aplicaciones, pues por ejemplo VLC u otro tipo de aplicaciones que permitan hacer streaming de vídeo hacia tu televisión, pues tienen que ver, tienen que adaptar sus aplicaciones con este SDK. Entonces, pues bueno, pues veremos a ver, teniendo en cuenta la competencia del gigante Samsung, que se lleva la palma en tema de aplicaciones para televisiones y móviles. Pues tenemos que ver a ver si la gente de LG, los desarrolladores tiran para LG. Yo no entiendo cómo en la televisión LG no existe un Plex o no existe un XBMC como reproductores multimedia. Es decir, no sé cómo ellos, la tienda de LG se llama LG Smart World. Entonces ahí hay un montón de aplicaciones, pero la verdad es que son un churro. Es decir, a mí no me gustan nada, no me gusta nada el rollo Smart TV que tienen los LGs. Ya he comentado en algún podcast anterior que creo que me arrepiento un poquito de haberme comprado la televisión LG. Debería haber elegido un Samsung. Me dejé llevar un poquito por las pulgadas y por el precio. Entonces, bueno, para la futura tele tendré que ver un poquito más qué hago. Comentaros que el modelo de 2013 de LG eliminaban una aplicación que traía nativa en su firmware que se llamaba MediaLink. MediaLink era una aplicación que te permitía conectar con Plex y ver pues, las carátulas y ver todo la información de la película, la puntuación, la sinopsis, los actores, es decir, un montón de cosas muy chulas, que es lo que te permite hacer, por ejemplo, XBMC. Y resulta que en el 2013 la quitan. Entonces es muy raro que ya digo que desarrolladores no puedan subir una aplicación Plex a la tienda. Yo creo que debe de haber un interés creado por debajo para el tema de suscripciones a canales de pago, tipo el comentado Netflix u otros canales que hay por ahí de pago. Entonces no le interesa que haya una aplicación que pueda conectar, por ejemplo, con un NAS y pueda reproducir por DLNA contenido multimedia. Yo creo que, bueno, pues todo es tema de pago. Porque es muy raro que no existan aplicaciones, pues ya os digo, como Plex o como un cliente XBMC directamente para tener que ahorrarnos comprar aparte un cacharrito que permita hacer streaming. Yo cada vez, ya sabéis que tengo una Raspberry Pi y cada vez la tengo más mejor, más cariño, porque es un media center muy bueno. Yo tengo instalado, como sabéis, XBMC. Ahora mismo la versión creo que es la 12, que el nombre en código es Frodo. Y van a lanzar una nueva actualización en breve. Ya hay una versión candidata de la versión Gotham, que es la 13, y que en principio va a traer muchas novedades y sobre todo la Raspberry Pi va a traer muchas mejoras a la hora de rendimiento y estabilidad del de la Raspberry. Hay la gente del grupo de usuarios Mac de Madrid, el Guncamp, que hicieron hace poco, por lo visto, un taller de Raspberry en el cual pues enseñaban los mil y un usos de este aparatito. Yo recomiendo que escuchéis su podcast, un podcast que también es nuevo, creo que llevan cuatro capítulos y la verdad es que está bastante interesante. El tema del taller, pues ahí ya os digo que os comentaban cómo hacer una Raspberry. Por cierto, hubo una oferta en Amazon que había un kit completo de Raspberry por menos de 10 euros. Emilcar y Pilar Ramiro, dos tuiteros que sigo y podcaster, la verdad es que pudieron conseguirlo y bueno, pues joder, fue fantástico el precio, 9 euros o 9 y pico. Por un kit completo con cable, caja, placa, tarjeta, en fin, bastante completo. Veremos en lo que queda todo este tema de los media centers. Se prevé, ya sabéis, que van a lanzar un nuevo Apple TV este año. Y todo el mundo está pidiendo a gritos que incorpore la tienda de aplicaciones adaptadas, porque por tener una aplicación en condiciones como cliente de media center. He leído concretamente hoy que no va a haber una primera muestra de este dispositivo en la WWDC de junio, porque va a estar centrada principalmente a lo que es la nueva versión del sistema operativo de escritorio, el OS X 10.10, que dicen que va a tener un aspecto muy similar a lo que es el aspecto iOS 7. También han comentado que van a presentar una versión primera de iOS 8, pero que las grandes novedades del sistema iOS 8 se las van a guardar en la manga para después, para la versión 8.1, en el cual pues ahí comentarán todo el tema de novedades, aplicaciones para salud, cambios posiblemente en el control center, en fin, varios temitas que queda pendiente de desvelar. Yo ya tengo ganas, de verdad, de ver qué pasa en la WWDC, que también marcará un poco el tiempo de lo que tiene que pasar en este año 2014. Pues nada más, esto es lo que tenía pensado contaros en esta sección, como novedades más relevantes desde la grabación del último programa. A toca tecla, el análisis de un tema pulsado a fondo. Bueno, en esta sección quiero hablaros de un temita. Un temita que me llama mucho la atención, lo tremendamente útil que puede llegar a ser en nuestra vida cotidiana y el escaso uso que le da la gente y bueno, lo poco que se habla de él, o por lo menos yo no suelo leer mucho del tema por ahí. Y se trata del paradigma de la computación sensitiva. La computación sensitiva, que también se denomina computación sensible al contexto o computación ubicua. Yo comentaros que es un tema que ha dado para algunas tesis doctorales en informática. Yo concretamente estuve hace ya unos años trabajando en un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente el grupo Chico, que se dedicaba también a temas de computación ubicua. Entonces tenían ellos proyectos y tesis y tal. Y bueno, pues que aunque es un campo, ya digo, que ha dado para tesis doctorales, yo intentaré simplificarlo o comentaros lo más destacable de este tema para que lo podáis entender, independientemente del nivel de informática que tengáis. Bueno, pues el objetivo de esta forma de computación es ni más ni menos que hacer que el sistema que tenemos, el sistema que nos rodea o el sistema informático, reaccione de forma autónoma y sin intervención humana en función de aspectos cotidianos, pues, por ejemplo, que responden, entre otras, a cuestiones básicas como, por ejemplo, dónde nos encontramos o qué tarea estamos realizando en ese instante o qué temperatura hay en una determinada habitación, etcétera, etcétera. Tradicionalmente, para implementar esta paradigma, la computación sensitiva, se han usado dispositivos móviles y sensores de todo tipo, que dan lugar así a tres ramas que quiero comentaros. Una de ellas es la inteligencia ambiental, que relaciona con los entornos electrónicos que son sensibles y responden a la presencia de las personas. Por ejemplo, es una forma de hacer pues eso, que tú cuando entres en una determinada habitación, el sistema sepa que has entrado tú y automáticamente pues la luz de esa habitación o de esa estancia se ponga a tu gusto. Otro tema, otra rama, es el tema del Internet de las cosas. El Internet de las cosas se trata de un paradigma en el cual tendríamos un mundo en el que millones de objetos informan de la posición y de su identidad y de la historia a través de tecnología inalámbrica como radiofrecuencia, Bluetooth, sensores inalámbricos, etcétera. Es decir, todo, si lo aplicamos al hogar, pues entonces daría otra rama, que es la domótica, que es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda. Por ejemplo, temas de gestión de la energía, del bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, también estaría muy ligado a lo que es el tema del Internet de las cosas. Todo tendría un pequeño chip y todo estaría conectado entre sí. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, una nevera pues sería capaz de detectar que nos faltaría en el frigorífico. Incluso pues realizar el pedido. Esto ya es una, ya no es una cosa que sea nueva, porque esto es una cosa que ya viene de tiempo, que ya se ha pensado en tiempo, pero bueno, ya no se trata de la ciencia ficción, sí, de la ciencia ficción que en otros tiempos se creía. Yo de momento en mi caso no he decidido a fondo por ninguna de estas tres ramas, por varios motivos, pero ya digo que en un futuro no descarto implementar en casa pues algún pequeño aspecto domótico, pues por ejemplo para controlar de forma automática pues la temperatura, las luces, la puerta del garaje, etcétera, etcétera. Pero, y por eso esta entrada, sí que lo que he hecho es dar a mi MacBook Pro una pincelada de computación sensitiva, y para ello he utilizado una aplicación que es totalmente gratuita, que se llama Control Plane. Control Plane, de la cual paso a hablaros a continuación. Control Plane es una utilidad que al instalarla se quedaría residente en vuestra máquina y que os permitirá construir en vuestro Mac diferentes perfiles, los cuales vaya a denominar contextos. Y estos contextos están basados en dónde nos encontramos básicamente y en qué tarea estamos realizando. Control Plane va a determinar esas dos cuestiones a través de una serie de evidencias disponibles en su base de datos y automáticamente reconfigurará nuestro portátil basándose en las preferencias que hemos elegido. Ya sé que todo esto es un poquito lioso, pero yo con el ejemplo que os voy a contar, pues a lo mejor lo vais a entender muy sencillito. Bueno, resulta que yo tengo el portátil enchufado a un monitor externo con la tapa cerrada y es como la forma de trabajar que tengo en casa. Entonces tengo un teclado Bluetooth y un trackpad Bluetooth, los cuales pues claro, obviamente necesitan el Bluetooth que activo. El problema es que cuando yo me voy a trabajar en el centro donde trabajo, utilizo el portátil con la tapa abierta. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahí no voy a utilizar ningún teclado ni ningún ratón Bluetooth. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el tema está en que yo cada vez que llego al centro, pues lo que hago es, tengo que estar apagando el Bluetooth. ¿Por qué? Porque no quiero que me consuma la batería. El Bluetooth activo, yo he notado que concretamente en el MacBook Pro consume mucha batería, pues con lo cual lo que yo hacía era, pues eso, quitar el Bluetooth para que no consumiera batería. Bueno, y esto tendría que hacerlo siempre. Y luego, claro, al llegar a casa tendría que volver otra vez a activar el Bluetooth, porque si no, el teclado y el ratón no funcionan. ¿Qué ocurre? Que muchas veces llego a casa, se me olvida antes de enchufar el portátil al monitor externo, se me olvida activar el Bluetooth y entonces pues no intento hacer que se active el portátil, muevo el ratoncito y tal y no funciona porque me he dado cuenta que el Bluetooth está desconectado. Bueno, pues para eso empecé a investigar en internet y resulta que me encuentro con la aplicación, ya os digo, Control Plane, que va a hacer esas tareas por mí. Entonces, bueno, ahora os explicaré cómo lo tengo configurado y entre otras cosillas podemos hacer con Control Plane un montón de cosas. Pues por ejemplo, configurar los perfiles de red de forma automática, si tenemos dos, uno de casa y otro del trabajo, cuando llegue al trabajo, se activa el perfil de red correspondiente, te configura la IP, te configura los DNS y te configura todo de forma automática. O también podemos cambiar las preferencias del correo electrónico, habilitar o deshabilitar la contraseña del salvamantallas, habilitar o deshabilitar el cortafuegos, iniciar una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Yo, para que lo entendáis, Control Plane tiene cuatro elementos que están relacionados entre sí. Uno es el contexto, otro son la evidencia, otro son las reglas y otro son las acciones. ¿Qué es el contexto? Pues el contexto va a definir la localización o la actividad que estamos realizando. Entonces, pues nosotros podemos definir todos los contextos que queramos. Y aparte, la última versión me va a permitir poder tener varios contextos activos a la vez. Por ejemplo, yo puedo crear un contexto de localización casa o un contexto de localización trabajo, y también puedo tener otro contexto denominado durmiendo, que se va a estar activo, pues por ejemplo, en una franja horaria que es cuando yo me suelo acostar, pues por ejemplo de 11 de la noche a 7 de la mañana. Bueno, ahora os contaré cómo funciona el tema de los contextos. Bien, las evidencias, ¿qué son? Pues la evidencia son los elementos que queremos comprobar en nuestro portátil, ¿vale? Estos elementos van a servir para determinar el contexto en el cual nos encontramos. Por ejemplo, uno de los elementos a evaluar pues sería la red wifi o un monitor externo o un dispositivo USB. Nosotros vamos a seleccionar los que queramos que estén, que sean evaluables. Tiene un montón y yo concretamente tengo marcados, ahora lo diré, tengo marcados dos. El monitor adjunto y si la tapa del portátil está abierta o está cerrada. Bien. Otra cosita que tenemos, otro concepto, son las reglas. Las reglas van a ser usadas junto con la evidencia para decir qué contexto va a ser activado. Por ejemplo, yo puedo crear una regla que si el Mac detecta que tengo el monitor Bank, que es el que yo utilizo en casa, lo tengo activo al portátil, pues eso es una evidencia, como acabo de comentar, y entonces creo una regla para que active el contexto casa. ¿Vale? Entonces, bueno, si no se pudiera identificar el contexto, entonces la aplicación activaría uno que tendríamos marcado por defecto, que también podemos activar en las preferencias de la aplicación. Y por último, hablaros de las acciones. Las acciones es, una vez que yo activo el contexto, o que se activa el contexto de forma automática, ¿qué queremos que pase? Bueno, pues yo en mi caso, cuando se active el contexto de que estoy en casa, como he comentado, lo que hago es activar el Bluetooth, ¿vale? Bueno, pues si de todas maneras en la entrada que va a acompañar el podcast en el blog, os lo voy a poner el ejemplo con pantallas y tal de la aplicación para que lo entendáis mucho mejor. Bueno, entonces, si abrís la aplicación tiene un iconito que es un avioncito que está situado en la barra de arriba, en la barra donde están todos los iconos pegados a la hora, a la batería y tal. Entonces, nosotros pinchamos en el icono del avión y lo que hacemos es pulsar la opción preferencias. De la opción preferencias vamos a ver una opción que se llama contextos. Los contextos yo tengo activado o he creado dos, se pueden crear en la parte inferior con un botoncito más. Yo tengo activado uno que es portátil y otro que es sobremesa, ¿vale? Justo después, con un icono que es una lupa, tenemos las evidencias. Las evidencias hay un montón. Por ejemplo, la salida de audio que estamos utilizando o el Bluetooth o la localización actual o los parámetros DNS. Yo tengo marcadas o habilitadas, porque obviamente tenerlas todas es un poco absurdo si no la utilizamos. Entonces yo tengo marcadas el monitor adjunto, que es Attached Monitor, y luego tengo la tapa si está abierta o cerrada, que es Laptop Lid Open Closed State. Entonces yo tengo marcadas esas dos y hay unas casillas de verificación, las vais a ver enseguida y automáticamente pues yo las tendría marcadas esas dos. Después nos vamos a reglas. Reglas es un iconito que tiene una regla, valga la redundancia. Y entonces ahí yo tengo definidas tres reglas. Tengo definidas, se pueden definir abajo pinchando en el más con una flechita que hay que la vais a ver enseguida en la parte inferior izquierda. Y entonces dice Add Attached Monitor Rule. Entonces yo al hacer eso lo que hago es que cuando enchufe el Bank cambiaría al contexto de sobremesa, ¿vale? Entonces pues la confidencia es en un porcentaje de un 0 a un 100. ¿Cómo de confidente va a ser o cómo de confiable va a ser eso? Es decir, yo la tengo puesta al máximo porque yo sé seguro que cuando esté el monitor enchufado voy a estar en el contexto de casa. Entonces lo que hago es que cuando yo detecta que el monitor es el Bank, lo que hace es cambiarme al contexto de sobremesa. Luego tengo otros dos contextos, uno cuando tengo, perdón, otras dos reglas, uno cuando tengo la tapa del portátil cerrada y otro cuando tengo el portátil abierta. Entonces, cuando tengo la tapa del portátil cerrada, también él va a saber que estoy o voy a activar el contexto sobremesa, mientras que si tengo la tapa del portátil abierta, lo que voy a hacer es activar el contexto portátil. Bien. Y luego por último están lo que son las acciones. Las acciones son una ruedacita dentada, ¿vale? Y en el cual pues yo tengo definida tres acciones. Las acciones se pueden activar a la llegada o cuando abandono el contexto. Es decir, o bien cuando detecto que estoy en el contexto sobremesa o bien cuando detecto que estoy en el contexto portátil, que abandona el contexto sobremesa. Yo tengo definida una, dos, tres acciones. Lo que hago es que cuando detecta que el contexto es portátil, justo nada más detectarlo, lo que hace es poner el Bluetooth apagado. Es decir, eso lo que hace es cuando yo llego al instituto, detecta que como yo estoy trabajando con la tapa abierta, estoy en el contexto portátil, entonces lo que hace es desactivar el Bluetooth. Luego tengo dos más, que es los dos pertenecen al son dos acciones que van a hacer sobre el contexto sobremesa. Y es que va a activar el Bluetooth y va a activar la Wi-Fi cuando llego a casa. Porque muchas veces en el centro del trabajo donde estoy, desactivo la Wi-Fi y estoy trabajando por cable. Entonces, para cuando llegue a casa no tener que estar activando la Wi-Fi, pues lo que hago es activar el contexto de sobremesa. La aplicación es muy sencilla, muy sencilla. Ya digo que en el blog vais a tener una entrada acompañada a este podcast en el cual pues vais a ver enseguida pues el uso que se le puede dar. Se pueden hacer auténticas virguerías. No sé si se ocurren luego vosotros, seguramente se ocurrirán muchas más cosas que a mí. Entonces, esto es lo que se trata la computación sensitiva, es que cuando yo cambie de ubicación o cambie de tarea en la que yo estoy realizando, pues el portátil automáticamente se va a configurar solo, con lo cual nos va a hacer ser mucho más productivos tanto en casa como en el trabajo, ¿vale? Y esto es nada, nada, lo último que quería comentaros respecto a la computación sensitiva. Ya digo que la aplicación se llama Control Plane. Es una aplicación totalmente gratuita y también en el podcast y en el blog os pondré la URL de donde la podéis descargar. Pues nada, esto ha sido todo lo que quería contaros en este programa de Más que Teclas, el programa ya el número 4. Y como sabéis, tengo unos canales de comunicación que os los pongo al final del podcast. Sí que me interesaría que probarais Control Plane y que si os inventáis situaciones o pensáis en cositas donde puede llegar a ser útil, pues que sin duda alguna, pues a través de los canales de comunicación me las comentéis. Nada más, esto es lo que tenía que contaros en esta sección y como ya sabéis, nos vemos en un quinto programa de Más que Teclas. Hasta luego. Possibly.